20 minutos, pues especial protagonismo sin duda toda esta semana para la subida Ubrique, al menos aquí en la sintonía de Radio Ubrique, pero también para otros focos de atención que son de interés. En la actualidad local de la mañana y en la jornada de este lunes vamos a hablarles en concreto del ámbito de la formación, vamos a hablarles también del ámbito empresarial. Todo esto se une a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y las distintas iniciativas que han organizado precisamente para esta semana del mes de abril. De ella vamos a hablar a continuación con el técnico del CADE, Javier Vidal, que como siempre nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Es una semana activa en cuanto a lo que va a ser la formación que vais a ofertar a emprendedores, a empresarios, a todo el ámbito local en nuestro municipio y, bueno, pues también fuera de él, ¿no? En realidad, por ese margen que cubrí desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial con sede en Ubrique. Tenemos, por un lado, las jornadas que se van a desarrollar mañana, martes 12 de abril. Este es mi proyecto, es el nombre de las jornadas que, como decíamos, se van a dar cita y en la que se va a informar sobre los exactamente por la manera de financiarse que pueden tener los proyectos de emprendedores con representantes de entidades financieras, en concreto de Unicaja y de la Caixa. Eso por un lado. Por otro lado, también el miércoles 20 se va a desarrollar un curso sobre nóminas y seguros sociales dentro del plan de formación que mensualmente, bueno, pues ofertan los CADE, llega a Ubrique ese curso de nóminas y seguros sociales. Y por otro lado, pues también estáis dentro de todas las ayudas y trabajo que desarrolláis, estáis ahora ocupado, tramitando todo lo relacionado a lo que va a ser el registro previo que se requiere para poder solicitar las subvenciones al comercio y la artesanía que van a convocarse pues próximamente, ¿no? En fin, amplia semana, ¿no?, de trabajo en la que os espera por delante. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, podemos comenzar porque lo que tenemos más inmediato, que es la jornada, este es mi proyecto, que la has comentado tú, efectivamente, es una pequeña jornada, no tenemos previsto más de 10 a 12 de la mañana, en la que vamos a reunirnos entre 5 y 10, ahora mismo hay confirmado unos 7 emprendedores, porque no queremos que sean tampoco muchos, sino va dirigido a poquita gente para no hacerla muy extensiva. Nos vamos a reunir porque uno de los problemas fundamentales que tienen algunos emprendedores, no todos, eso hay que aclararlo, porque muchos emprendedores de los que vienen por aquí no necesitan financiación, ¿no? O sea, que con el poquito dinero que tienen ahorrado, se pueden iniciar su actividad. Pero algunos emprendedores de los que tenemos, pues sí se encuentran el problema de la financiación. Es decir, cómo acceder a un préstamo, cómo acceder a una subvención, en fin, cómo pueden. Entonces, para facilitar ese contacto con las entidades financieras y para que le pierdan un poco, pierdan un poco el miedo a ese contacto con la entidad financiera, pues mañana vamos a reunirnos con las representantes de Unicaja y la Caixa. ¿Por qué estas entidades? Porque Andalucía Emprende, la fundación en la que estamos incluidos los CADE, pues tiene firmado convenios con estas dos entidades, con Unicaja y la Caixa, para ofrecer financiación en condiciones más favorables para emprendedores y para usuarios de los CADE. Entonces, mañana los dos representantes de Unicaja y la Caixa, a los que desde aquí pues les agradezco su colaboración, pues se van a desplazar aquí al CADE, a una sala que tenemos, para reunirse con esos emprendedores y explicarles qué líneas de financiación, qué productos financieros tiene cada una de sus entidades disponible para los emprendedores, haciendo especial hincapié en esas ayudas, en esos convenios especiales que hemos comentado que tiene con Andalucía Emprende. Y en poco, en la jornada, pues se van a presentar primero ellos dos. En principio viene Miguel Ángel Blanco y Sergio Ordóñez de Unicaja y la Caixa, respectivamente, a quien, insisto, le agradezco su colaboración. Y presentarán un poco los productos financieros y después hay un turno de intervención de los proyectos que van a venir para que presenten su proyecto ante esas entidades financieras y que esas entidades financieras, esos representantes de las entidades financieras, pues le aconsejen en qué línea de financiación le podría venir mejor para su proyecto. Esta jornada, he comentado que ahora mismo hay pues confirmado unos 7 proyectos. No, ya digo, no va dirigido a mucho, pero ya que estamos en la radio, evidentemente nuestra misión es facilitarle la actividad emprendedora a los emprendedores de Ubrique y como bien has comentado, de Benacoa y de Villaluenga. Y entonces, pues desde aquí, ya que aprovechamos que estamos en la radio y nos estarán escuchando mucha gente, pues invitamos que si hay alguien que tenga en mente un proyecto emprendedor, no hace falta que, bueno, que esté desarrollado, ni hace falta que esté ya inmediata, pues de inmediato para la puesta en marcha, sino que simplemente que tenga una idea y que tenga y que necesite financiación, pues está invitado, por supuesto que está invitado a que se ponga en contacto con nosotros a través del 856-588004 o a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es o venga por aquí, por supuesto, aquí si no hay que coger cita para venir aquí, que se acerque por aquí y bueno, y con mucho gusto pues los invitamos a la jornada, que lo que se trata un poco de que esa financiación llegue al máximo de gente posible. Eso como sí, bien sabes, pues los bancos ahora, pues de alguna forma están penalizados que guarden el dinero. Entonces hay predisposición y en unas conversaciones previas que hemos mantenido con estas entidades financieras, hay predicción por hay ya interés, ¿no? Por también darle salida. Interés, por esta interés y predisposición, que no me sale la palabra, de estas entidades financieras en ofrecer dinero. Por supuesto, nadie se coge los dedos, por supuesto, en estos tiempos tan difíciles, pero en definitiva hay predisposición por parte de las entidades financieras y hay que aprovecharlo. Por tanto, esos emprendedores y esas iniciativas empresariales y esas ideas empresariales que estén ahí un poco en stand-by, pues ahora es el momento de, bueno, de por lo menos que sirva de primer contacto. Sin compromiso por ninguna parte, por supuesto, ¿no? Que no se trata de que vayamos aquí a firmar un contrato en esta mala jornada de mañana, sino simplemente conocer el proyecto y aconsejar un poco qué línea de financiación puede ser la más correcta. Claro, como siempre, ¿no? Lo mejor es comparar en este tipo de casos, recoger toda la información de todas las partes posibles y comparar cuál es la que mejor me conviene en función de mis necesidades concretas. Sí que te quería consultar, bueno, comentar más que nada, ¿no? De esos 7 proyectos que mañana se van a presentar a las entidades financieras, que se van a informar a través de esta jornada, son 7 proyectos que aún no se han iniciado o alguno está ya en marcha. Hay de todo, hay de todo. Hay algunos que ya se han iniciado y que ya están en marcha. Son como, vamos, de hecho, los que están, dentro de los que están confirmados, pues están, por supuesto, las empresas incubadas del CADE de Ubrique. Nosotros, como hemos comentado en otra ocasión, a determinadas empresas con las que tenemos, que consideramos que son interesantes o que le puede resultar de interés las tutorías y que siga un régimen de tutorización por nuestra parte, pues le ofrecemos el servicio de incubación con las que estamos un poco trabajando más intensamente e invitándolas a premios, a más formación o a tipo de cosas como esta para formación. Entonces esas empresas incubadas, tenemos empresas incubadas que ya están dadas de alta y van a asistir, y empresas incubadas que no están dadas de alta, sino que están ahora mismo desarrollando su idea. Y concretamente tenemos una empresa de estas que están incubadas externas, o sea, perdona, preincubadas internas, es una preincubación, que todavía no están dadas de alta y tienen 6 meses para poder utilizar el despacho del que disponemos aquí en el CADE Ubrique para que pueda realizar su plan de empresa, pueda tantear un poco antes de darse de alta como empresario. Entonces, ya digo, de las que hay confirmadas, pues hay un poco de todo y nada, y tanto de alta como sin dar de alta. Por eso digo que si alguien nos está escuchando y le puede resultar de interés esta jornada, pues le está, por supuesto, invitado a que se ponga en contacto con nosotros y de lo que se trata es de hacer un mejor servicio a la ciudadanía de Ubrique. Son empresas que comienzan a formarse bajo el tutelaje, ¿no?, del CADE, y esto pues sin duda es de gran ayuda, ¿no?, por supuesto. Bueno, vamos con los datos, ¿no?, en torno a lo que son la jornada. Este es mi proyecto. Hemos comentado quiénes son los que van a participar en ellas. Por un lado, las entidades financieras que están acogidas a ese convenio especial con Andalucía Emprende, y por otro lado, pues los proyectos de emprendedores que o bien en marcha o bien a punto de iniciarse, pues están interesados, ¿no?, en conocer esa financiación que oferta estas entidades bancarias. No te voy a preguntar por el producto financiero, pero al existir ese convenio, ¿no?, entre Andalucía Emprende y estas dos entidades financieras, significa que a lo mejor hay productos en concreto que sí que pueden ser de mayor interés, ¿no?, para los emprendedores en cuanto, bueno, pues al tipo de interés que se ofrece, al plazo para el pago, en fin, aspectos como estos yo imagino que serán tratados en ese encuentro. Claro, sí, ahí, como comentas, pues hay una diversidad de productos financieros, y por eso, en principio, pues el convenio que tenemos Andalucía Emprende con estas dos entidades financieras, pues ofrecemos un producto en concreto, pero probablemente no siempre ese sea el producto más adecuado. Nosotros, cuando vienen aquí usuarios que necesitan financiación, lo remitimos a esas entidades, o también con el BBVA, también con quien la Junta de Andalucía tiene convenios de financiación, en definitiva con todas las entidades financieras, con varias entidades financieras, pero ya digo, por eso se trata precisamente la jornada, de que cada uno cuente su proyecto y estas representantes de las entidades financieras pues le aconsejen cuál es el producto financiero que es más aconsejable para cada uno. Tenemos, por ejemplo, el microcrédito en el cual el aval que tiene que presentar el emprendedor no lo tiene que avalar su padre, ni su abuela, ni su tía, sino el aval puede ser el mismo plan de empresa, un plan de empresa que le realizamos aquí en el CADE. Entonces, ese, por ejemplo, es el microcrédito. Pero hay otros productos financieros que a lo mejor le pueden interesar más al emprendedor, dependiendo de su situación personal, de su situación, de los ahorros que tengan, porque claro, evidentemente esa es la función de, pues si no lo haríamos por una máquina, darían los préstamos, sino la función de un poco de los representantes, de los directores de las entidades financieras, es un poco adecuar cada producto financiero a cada cliente en función de su situación, claro, de su situación patrimonial, de su situación personal y de su situación. Entonces, por eso precisamente hay un poco la idea de la jornada. Entonces, que cada uno cuente su proyecto, que cada uno diga las necesidades que tiene, y a partir de ahí, pues, aconsejarle cuál sería el producto financiero en concreto que le viene mejor. Bueno, pues son las jornadas. Este es mi proyecto, que, como decíamos, tendrá lugar en la jornada de mañana martes de 10 a 12 en la sede del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, en la que van a participar, en principio, bueno, pues entre 5 y 10 emprendedores, ¿no? Y hay confirmada la participación de 7, como nos comentaba, que tienen sus proyectos o bien en marcha o bien recién comenzando a andar, para conocer también la financiación que llega por parte de entidades como las de Unicaja o la Caixa, conveniadas con Andalucía Emprende. No es la única acción formativa prevista para esta semana. También, como decíamos anteriormente, pues llegará en concreto el 20 una jornada que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, dentro de ese programa de formación mensual que por parte del CADE se lleva a cabo pues en nuestra localidad. Es el miércoles 20 de abril, llegará el curso de nóminas y seguridad social, refiriéndose a las contrataciones, ¿no? Así que si están interesados, de cara también ya a la próxima semana, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Esa acción formativa que se va a llevar a cabo por parte del CADE. Exactamente. Nosotros, dentro todos los meses, damos un curso de 4 horas. Es un curso que tiene el inconveniente de que son 4 horas, que viste más un curso que dice de 60 horas o de 40 horas, pero también tiene la ventaja de que, bueno, de que al ser tan cortito en el tiempo, pues vamos un poco a lo concreto, porque va dirigido en principio pues a emprendedores, a gente que tenga una idea empresarial y que quiera formarse. Este en concreto, quizás más que otro, también va dirigido a trabajadores por cuenta ajena, a gente que está desempleada y quiere buscar trabajo por cuenta ajena, porque una de las cosas que no sabemos es interpretar la nómina. Entonces, este curso va precisamente de, va de un poco de todo eso. O sea, como cuando, bueno, cuando se te acaba un contrato, mucha gente, pues acude al sindicato, acude a una gestoría para que le, porque mira, me ha dicho el empresario que me corresponde tanto de finiquito. Pues una de las cosas que vamos a ver en el curso, en el poquito tiempo, pero muy intenso, pues vamos a ver cómo se hace un finiquito, que es lo que te corresponde cuando te hacen un finiquito, una nómina, cuando qué es lo que te qué nóminas te correspondería cuando estás en incapacidad temporal, en distintas situaciones. Vamos a verlo, todas las partes de la nómina, los complementos salariales, los complementos extrasalariales, cómo están fiscalizados y, por supuesto, pues también al final daremos qué tipos de contratos se te pueden hacer, que es una pregunta que también tenemos mucho, nos hacen mucho aquí en el CADE, que hay muchos empresarios pequeños que quieren hacer un contrato y quieren saber qué contrato es más conveniente para la persona que quiere contratar, qué contrato le es más interesante, evidentemente, económicamente y también de cara a la protección del trabajador. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de contratos se pueden hacer en una empresa, las bonificaciones que haya a esos contratos, y un poco en esas 4 horas, pues, ya digo, 4 horas cortas pero intensas, pues vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver la función de la seguridad social, las prestaciones, cómo se interpreta una nómina, las partes de una nómina, qué distintas tipos de nómina en determinadas situaciones, para terminar un poco hablando de las contrataciones. Es un tipo de formación más destinada, en este caso, por ejemplo, al trabajador o al empresario a la hora de contratar y de, bueno, pues preparar la nómina de sus trabajadores, o al propio trabajador también para tener información sobre esa nómina que recibe mensualmente. Sí, sí, por supuesto, claro, en principio va al empresario y vamos a ver, pues, bueno, las obligaciones para que tiene el empresario a la hora de que tenga trabajadores, qué obligaciones implica, qué documentos tiene que rellenar mensualmente y remitir a la Seguridad Social. Vamos a verlo desde el punto de vista del empresario. Eso es. Pero evidentemente también y cómo confecciona el empresario, evidentemente ese tipo de gestión generalmente se externaliza con una gestoría que hemos comentado muchas veces, que hay muy buenos profesionales aquí en Ubrique, que es buena gestoría, que llevan ese tipo de papeleo, ¿no? Pero un poco que el empresario, pues, que conozca también qué es lo que le está haciendo la gestoría, pues le está haciendo, rellenándolo en los TC1, los TC2, qué partes tiene esos documentos, y por supuesto también, como has comentado, de cara al trabajador, pues, a entender su nómina. Ahí es muy, un poco triste que muchos trabajadores no conocemos nuestra nómina y las partes que tiene una nómina, y no entendemos qué parte tiene esa nómina. Y esa nómina, ¿y si me quedo embarazada y estoy en incapacidad temporal, qué nómina me va a venir? Es un poco siempre, es una aventura, y siempre es como una sorpresa a ver cómo me viene la nómina este mes, sin saber un poco cómo va. Pues para que sepamos, pues, cómo va a venir la nómina este mes, y también en el caso ahora, como se está haciendo muchos contratos temporales que finalizan cada 2 años, cada 6 meses, pues que veamos también cómo sería el finiquito de esa nómina, que es importante que el trabajador también aprenda a calcular su finiquito sin tener que recurrir a una persona externa, a un tercero. Sería, por tanto, pues sobre todo destinado a aquellos pequeños empresarios, autónomos sobre todo, quizás también, ¿no?, que tienen a su cargo pues 1, 2, 3, 4 trabajadores, y que ellos mismos son los que se ocupan de realizar pues ese trabajo administrativo, ¿no? A no ser que lo concedan al exterior, son ellos mismos los que se encargan de hacerlo, ¿no? Porque si no, las personas que tienen contratado personal cualificado, pues sí que están al tanto de todas estas cosas, pero quizás enfocado un poco, como decíamos, a ese tipo, ¿no?, de empresarios. Sí, un poco al pequeño empresario. Evidentemente, una empresa grande de aquí de Ubrique, eso, pues generalmente lo tiene externalizado, y aparte, pues, pero ya digo, es importante que el buen empresario, tanto el pequeño empresario como el gran empresario, es bueno que también tenga conocimientos técnicos, que no solamente sepa dirigir la línea estratégica de su empresa, que por supuesto es fundamental, pero en cualquier manual de buen empresario, de buen líder, es fundamental que ese líder de su empresa, sea grande o pequeña, pues que tenga no solo conocimiento estratégico y una visión estratégica de la empresa, sino también conocimientos técnicos, que es como el típico que se dice el self-made man este que empieza siendo el conserje de su empresa y acaba siendo el director de del consejo de administración. Pues ese es el auténtico y el buen empresario, el que conoce también, tiene conocimiento, conoce cómo funciona su empresa y cómo desde lo más bajo hasta lo más alto. Sobre todo porque es una buena manera, pues no solo de controlar, sino también de saber qué es lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Para tener una buena gestión de tu propia empresa, ¿no? Porque a veces este tipo de detalles se nos pueden escapar y pueden perjudicar en cierto modo después el buen funcionamiento, ¿no? De esa empresa. Es importante que el empresario conozca todo lo y pues eso, y normalmente, como he comentado, aunque se lo lleve la gestoría, pero bueno, que también es bueno que conozca, estamos hablando de un curso de 4 horas, tampoco es que se va a hacer un máster, sino que un poco que conozca qué es lo que se le está haciendo, ¿no? O qué es lo que puede hacer él si tiene interés en llevar él mismo su documentación sobre la seguridad social, de seguridad social. Exactamente, y sobre todo pues para conocer esa información, ¿no? Que siempre es bueno saber, y bueno, pues en este caso de manera gratuita también, ¿no? Que nunca lo solemos comentar, pero de vez en cuando también es bueno destacar, ¿no? El hecho de que esa formación llega por parte del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, al CADE, cada mes de manera gratuita para formar a emprendedores, a empresarios, a todas aquellas personas que están vinculados con el mundo empresarial en nuestra localidad. Y bueno, pues eso es una ventaja, ¿no? Poder disponer de ella, desde luego. Esto será el miércoles 20 de abril, la próxima semana, como decíamos, en horario de 10 a 2. No sé si, como siempre te pregunto, inscripciones son necesarias, pero bueno, tampoco llega a llenarse el cupo, ¿no? En realidad, como para que sean estrictamente necesarias. Sí, como damos información todos los meses, pues normalmente pues tenemos sitio, ¿no? No nos viene una marabunta de pronto. Pero en cualquier caso sí agradecemos, por supuesto, que nos llamen al 856-58-8004 o nos escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es para que, hombre, tengamos un poco la previsión de la gente que va a venir, para que prevé un poco también el material que se va a entregar. Y hombre, si acaso falta sitio, pues plantear hacer otro curso, o dividir el curso en dos, ya veremos. Pero en principio, pues ya digo, agradecemos que nos llamen antes o se pongan en contacto con nosotros. Bueno, pues aquí está la formación que se va a ofertar por parte del CADE durante esta semana y también la que viene. Vamos a cambiar de asunto, Javier, si te parece, porque como decíamos al principio, también se van a informar sobre la línea de subvenciones al comercio y la artesanía que llegan en este caso a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Una línea de ayudas para las que necesariamente uno tiene que estar registrado. En concreto, bueno, pues se requiere requisito previo indispensable para poder solicitarla, el estar acogido al registro de comercio y artesanía, y ese trámite de registrarse lo lleváis a cabo vosotros, al menos sí que los primeros pasos, ¿no? En concreto, sí, vamos, como está normalmente se están convocando casi anualmente más o menos ayudas para el pequeño comercio, para la modernización del pequeño comercio, para que pongan pues su aire acondicionado, para que arreglen el escaparate, para que amplíen la superficie comercial. Para todo eso engloba las ayudas estas, que están previstas en breve, lo ha anunciado ya la Junta de Andalucía y estamos pendientes de que se publiquen. Y también, pues aquí en Ubrique, pues ayudas a la artesanía. Señores, aquí en Ubrique nos interesa esas ayudas porque sería para modernización de la artesanía, para comprar maquinaria nueva, para modernizar un poco todo el sistema productivo de la artesanía. Entonces, esas ayudas, ya digo, se tienen pensadas, lo ha anunciado ya la Junta de Andalucía y en breve van a salir publicadas. ¿Qué es lo que pasa? Que otras veces que han salido, pues siempre ha pedido, la Junta de Andalucía tiene un registro de comercio y otro de artesanía, que es simplemente un registro pues para llevar, pues para que la Junta de alguna manera pues controle qué tipo de, a la hora de dirigirse o a la hora de hacer estudios estadísticos del entorno productivo del pequeño comercio y de la artesanía, pues prefiere que esas empresas estén registradas. ¿Qué pasa? Que cuando sale la ayuda, un requisito es que estén registradas previamente. Por lo tanto, nosotros nos hemos puesto en contacto con los medios de comunicación un poco para advertir a toda esa gente, que pega a esos pequeños comerciantes y a esos artesanos de aquí de Ubrique y de del entorno, de la comarca, pues para que hagan ese registro previo. El registro es un trámite muy sencillo, uh-huh, que lo hacemos nosotros y no requiere especial, vamos, que no requiere unas condiciones especiales. O sea, cualquier empresa artesana, pues que se puede registrar. Y cualquier comercio que tenga un comercio abierto al público, pues nada, es simplemente le van a pedir el alta en la seguridad social y poco más, y un poco el DNI diciéndole dónde está el comercio para que la Junta tenga constancia de ese comercio, que existe ese comercio, y que la Junta tenga constancia, en el caso del registro de artesanía, pues de que existe ese artesano o esa empresa artesana. Y ya digo, es un trámite muy sencillo, lo hacemos nosotros. Lo pueden hacer el mismo usuario si quiere, no hay, sin problema, pero en definitiva da mucho coraje después cuando sale la ayuda y viene alguien diciendo, ay, pues me quiero poner el aire acondicionado en mi tienda, o quiero comprarme una máquina nueva, ¿hay ayuda? Y digo, pues sí, hay ayuda, pero tiene que estar registrado, y ya no se ha registrado. Entonces da mucho coraje cuando se dice que no, se tiene que decir que no, y por un simple detalle, una simple gestión burocrática. Por tanto, animamos a esos pequeños comerciantes. La modernización del comercio va dirigido a comerciantes que lleven más de 2 años, porque es modernización. Entonces, pues animamos a esos pequeños comerciantes y a esos artesanos de aquí de Ubrique, que si no están registrados, pues que se registren. Ya digo, se pueden registrar en la página de la Junta de Andalucía, acudir a su gestoría también, o acudir aquí al CADE, que se lo hacemos también con mucho gusto. Pero que lo tengan hecho, porque después una triste guasa, como decimos por aquí, pues que por ese simple detalle, pues no puedan acogerse a la ayuda. Claro, se puede hacer, por tanto, uno solo desde casa a través de la web de la Junta de Andalucía, decía. Lo que pasa es que a lo mejor puede ser un poco más farragoso, y lo importante, bueno, pues si se quiere hacer directamente en el CADE, te lo hacen, ¿no?, con los datos que se tienen que facilitar y poco más. Sí, claro, por supuesto, sin ningún problema. Si lo que se metan en la página web de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo y Empresa, y lo pueden hacer desde ahí. De todas formas, acudiendo a su gestoría o acudiendo, y evidentemente pues nosotros para eso también estamos, que nos ofrecemos también para eso. Lo hacemos con mucho gusto. Uh-huh. Y bueno, ¿tienen que estar dados de alta en ese registro con algún tiempo concreto antes de solicitar esa subvención? O, por ejemplo, ¿me doy de alta el día antes de que salga la orden y ya puedo solicitarla? ¿Hay algún margen por ahí, algún resquicio temporal? En el caso de modernización del pequeño comercio, por la misma nombre que dice la ayuda, modernización, se trata de, exige que lleven dos años de alta en esa actividad, que lleve el comercio 2 años dado de alta, realmente para que la ayuda sea para modernizarlo. Y en el caso de la artesanía, antes no ha estado exigiendo ningún tiempo previo, vamos, que la pueden solicitar con que lleven de alta previamente a que salga la ayuda. Yo creo que se podría, evidentemente, cada vez que sale una ayuda, pues la administración que sea, la autonómica o la nacional o la provincial, pues decide qué condiciones va a tener, y eso no lo sabemos hasta que no se publique la ayuda en el boletín oficial correspondiente. Pero en principio, como ha venido otras veces, pues para el comercio, pues 2 años, que lleve de alta 2 años previamente, y para la artesanía pues no exigía un tiempo previo. ¿Qué es exactamente el registro de comercio y artesanía? ¿Qué supone formar parte de ese registro, de esa base de datos? Pues nada, es tan simple como pues, formar parte de esa base de datos. Yo entiendo que cualquier administración, sea autonómica, nacional o provincial, pues lo que le interesa es de cara a ofrecer un mejor servicio, de cara a ofrecer una, de cara a planificar sus políticas, sus determinadas, sus diferentes políticas, uh-huh. pues le interesa saber a qué campo de acción va dirigido. Claro. Y por tanto, supongo que a la Junta de Andalucía en este caso, a la hora de planificar políticas para los pequeños comerciantes o dirigirse a los pequeños comerciantes o saber de qué tipo se está hablando, pues evidentemente quiere esa información y tener un poco que todo eso con pequeños comerciantes saber. No es lo mismo decir, pues sabemos que en Ubrique entendemos que hay mucha gente dada de alta en comercio al por menor. Pero una cosa es estar dado de alta al comercio al por medio, otra cosa es estar dado de alta, tener abierto un comercio, estableciendo qué metros tiene, qué tipo de máquina tiene, porque es lo que se pone, en definitiva, en ese registro de comercio. Porque ahí se pone qué metros tiene el local, si tiene TPV, si tiene terminal en punto de venta, si tiene un ordenador, qué equipamiento tecnológico tiene, en definitiva un poco para conocer a qué campo de actuación se está dirigiendo. Claro, la situación, ¿no?, del comercio y la artesanía en toda Andalucía, en definitiva, para también después poder planificar, como tú decías, esas órdenes de ayuda, de subvenciones o líneas de actuación de cara pues a comerciantes y artesanos. Por cierto, que con respecto a las ayudas todavía no se han publicado, pero como tú decías, son anuales y sí que se comunicaba por parte de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta que iban a salir de cara al segundo trimestre de este año 2016. Nos has comentado un poco en qué consiste en esa línea de ayudas, pero en términos económicos, ¿de qué cantidades estaríamos hablando, por ejemplo? Es que eso depende de la ayuda. Otras veces pues ha pagado pues el 50% uh-huh. de la inversión de la modernización, que todos los pequeños comerciantes de Ubrique y además a través de la Asociación de Comerciantes de aquí de Ubrique, pues supongo que también informaría en su momento a, y nosotros también, pues en la medida de nuestras posibilidades también informamos, pues financiaba el 50% de la inversión que tuviera que hacer. Y ahí entraba, por supuesto, pues compra de ordenadores, compra de instalación de aire acondicionado, modernización del local, ampliación de la superficie de venta, definitiva, todo. Y de cara a la artesanía, pues lo mismo, todo lo que sea comprar una máquina nueva y que sea más moderna y que sí. sea, suponga, un equipamiento tecnológico de que mejore el proceso productivo, pues también incluiría y sería el 50%. ¿Hasta cuánto va a entrar esta vez? Pues evidentemente no lo sabremos hasta que se publique la orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en este caso, y diga, en fin, todos los pormenores de la orden. Sí. Pero vamos, más o menos que sepan todos los comerciantes y todos los artesanos de Ubrique que estamos pendientes de esas ayudas, que pregunten aquí cuando sin problema, o consulten con la asociación de empresarios correspondientes o la asociación de comerciantes correspondientes o aquí, por supuesto, y estemos pendientes para cuando salga la ayuda. Nosotros, cuando salga la ayuda, pues informaremos, nos pondremos en contacto con vosotros y si nos dais la oportunidad, pues también lo comentamos uh-huh. en antena si es posible, vamos, pues y ya lo eso. Para que llegue al máximo de gente posible y se puedan acoger todos los empresarios de Ubrique. Por supuesto que sí, estaremos pendientes también de esas nuevas líneas de apoyo al comercio y la artesanía que llegarán próximamente para pues dar información, conocer esa cuantía de financiación que se ofrecería a los comercios y también a las empresas dentro del ámbito de la artesanía en nuestra localidad. Y bueno, pues recuerden también ese registro, ¿no?, que es trámite gratuito, sencillo e indispensable para poder acceder a esta serie de subvenciones y ayudas que llegan por parte de la Junta. Registrarse en el comercio, en el registro de comercio y artesanía, que es bastante sencillo, y bueno, pues en el caso sobre todo de la artesanía lo pueden hacer ya, en el caso del comercio pues deberían al menos de llevar 2 años registrado, ¿no?, para poder acceder después a esa línea de subvenciones que van a llegar enseguida. Vamos a quedarnos aquí, Javier, pero sí antes, si te parece, de marcharnos, recordar esa jornada que se va a llevar a cabo precisamente mañana martes, con la que hemos comenzado esa jornada, Este es mi proyecto, en la que van a participar diferentes proyectos de emprendedores que se van a poner en marcha y las diferentes entidades financieras para informar precisamente de esa financiación de cara a la ejecución de esa empresa, ¿no?, en nuestro municipio. Sí, por resumirlo de alguna forma, si buscas financiación para tu proyecto, si tienes una idea y necesitas financiación, pues ahora es el momento por lo menos de informarte y aprovecha esta oportunidad de ponernos en contacto y de tener ese pequeño encuentro con los representantes de las entidades financieras y ver los productos financieros que nos pueden facilitar. Si buscas financiación, ahora es el momento. Poner una frase. Con esa pequeña eslogan nos vamos a quedar, ¿no? Informando de lo que es las jornadas que se organizan por parte del CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal es uno de sus técnicos y, como siempre, nos ha informado detenidamente y detalladamente de todo ese trabajo que se lleva a cabo en el CAD de Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.